4 minutos pasan de las 10:30 de la mañana y, como comentaba Iker en el sumario, vamos a pasar a esa escotilla que, como cada martes y viernes, nos llega desde Vizcaya. Hoy tenemos en nuestros micrófonos a Juancho Estebaranz, a quien damos la bienvenida y le dejamos el espacio de los micrófonos. Hola, amigas y amigos de Alavedi, soy Juancho Estebaranz y esta es mi escotilla. Se llama Melodía de Iguales. Una melodía va calando en nuestro esqueleto. La oímos en las últimas movilizaciones masivas y algo de ella nos toca. Desde el coro de mujeres que saludaba a las huelguistas del 8 de marzo, a los cánticos de los grupos de espontáneos en las concentraciones de los pensionistas. Se trata de A la huelga, resonando lejana la voz de Chicho Sánchez Cerlosio, el cantautor olvidado que desentonaba entre la saga de jóvenes lánguidos que cantaron a la protesta y al amor armados con una guitarra de madera, demasiado enjuto y consumido para encarnar una era de progresivas ilusiones. Aquella A la huelga acompañaba el despertar de un tiempo convulso, la remota década de los 60 del pasado siglo, hace ya 7x7, en la que el levantamiento de los iguales fue decisivo para desmontar un universo autoritario que se creía inmutable. Primero, claro, había que vencer el miedo aprendido a sangre y fuego por las generaciones anteriores. Después había que reconocerse en quienes estaban en situación similar y construir una comunidad de lucha desde la que desafiar un orden asfixiante, hasta su caída. A su manera lo consiguieron. Como entonces, enfrente, encontramos un mundo único, ahora el del totalitarismo capitalista, que se ve a sí mismo eterno y sin alternativa. Como entonces, al otro lado, mujeres y hombres sobreviviendo a lomos del malestar. Pero los obstáculos han cambiado. Si hace 50 años invocar a una nueva movilización general era recordar el espanto de una matanza, ahora nos enfrentamos al recuerdo del abuso de las grandes palabras y de los manidos gestos. Demasiados años repitiendo y desgastando formas de movilización cuyo fruto ha sido escuálido. El gran fin de fiesta fueron las sucesivas huelgas generales con las que llegó esta década, que no consiguieron hacer tambalearse los pilares de la precarización, pero sí los de nuestra resistencia. Después, las pretendidas izquierdas renovadas y su eterno ciclo electoral para limpieza de castas autóctonas y estatales nos aturullaron en la feria de las papeletas. Ha tenido que levantarse nuevas victorias, desde la humildad y el tesón, como la larguísima huelga de las trabajadoras de las residencias y otros pequeños logros sectoriales, para que consigamos disipar nuestras reticencias y recordar que la movilización no es esa consigna vacía, repleta de maximalismo verbal y pobres ambiciones reales, sino una herramienta para conseguir objetivos concretos, herramienta que hay que administrar con mesura pero con determinación. Poco a poco, la gente volvemos a comprender que lo primero que tenemos es a nosotros y nosotras mismas, y a quien anda parecido, y que la acción conjunta va quebrando el cuarzo de un orden insufrible. Poco a poco volvemos a sentir la ilusión colectiva de que una vida sometida a los dictados totalitarios del capital puede romperse si luchamos codo a codo. Si hace 7 años el descubrimiento de las movilizaciones de las plazas fue volver a encontrar el espacio común y el tiempo de la palabra, ahora lo que asoma es el propio reencantamiento en la movilización, ayudado por grandes identidades transversales, la de género mujer en guerra contra un patriarcado que no cambia, la de asalariado más allá del propio trabajo, vía lucha por las pensiones dignas. Una vieja melodía nos impulsa cálida en el bucle, un susurro clamoroso que brota de las nuevas movilizaciones. Hoy como ayer, desde el malestar, desde la acción colectiva de iguales, contra el dictado del orden total. A la huelga 10, a la huelga 100.